Padre Jaime Brito. Volvió a imponerse el amor nuevamente, pudo más el corazón que el orgullo. Pensé que era cosa ya de la suerte, y luchar contra el destino es absurdo. Sabía que tenía razones de peso, no fue mi conducta la más correcta, y tu intransigente comportamiento hicieron que yo también resintiera. No me hablaba y esquivaba todo encuentro, no era su temperamento. Tú eres muy decente, y yo ansioso me moría por saludarla, y las manos ya tiradas me dejó dos veces. Mis amigos, mi papá y unos vecinos una vez fueron testigos, tú quizás te acuerdes. Mi vida, si el amor prima, el tiempo podrá explicarte. Ninguna de tus amigas, te juro, quiso ayudarme, y todo lo que le regalé varias veces me lo devolvió. Las mismas veces le regresé hasta el día que se me contentó. Las mismas veces le regresé hasta el día que se me contentó. Y te digo que tiene un déjame estar, pero yo la cojo chiflando igual. Sea tiempo, reprochame a mí, no culpes a nadie. Tal vez yo manche la vida de alguien, ¿por qué no guardar siquiera silencio? Pensé que ilusión lo tuyo había sido, yo vi que muy fácil me terminaste. Hoy puedo decir feliz que volvimos, seguro de que siempre me adoraste. A tu casa que a mí tanto me apreciaban, desde entonces no llegaba guardando prudencia. No había noche que con ella no soñara, no había día que no tomara, pero ella soberbia. Hasta un día que me dijeron en la plaza que ya tú no estabas guapa, mi grata sorpresa. Sabiendo que siempre escampa, ¿qué importa si hay aguacero? Tranquila, ya nada pasa, me quiere y yo la quiero. Una persona le aconsejó, la relación comenzó a cambiar, ya casi al punto de pensar yo en que no iba a molestarla más. Ya casi al punto de pensar yo en que no iba a molestarla más.